Radio Comunitaria presenta ¿Cómo cuidar tu dinero? Un programa de servicio a la comunidad, patrocinado por la H Junta de Mejoras, transmitido directamente en vivo desde la cabina ubicada en el Salón Ejidal de la Comunidad del Castillo Veracruz, bajo la conducción de José Manuel Ojeda Pereda. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa de servicio a la comunidad. Hoy tenemos un tema muy interesante. Nos acompaña la señorita Ana Jenny Vázquez, quien es instructora de cajas de la zona Jalapa de una reconocida tienda, la cual nos dará unos tips de cómo cuidar nuestro dinero. Bienvenida, Ana Jenny. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, les daré unos tips cómo reconocer los billetes falsos con la finalidad de que no sean vistos en una estafa, ¿sale? Bueno, empecemos por la marca de agua. La marca de agua es como si fuera la imagen del personaje, pero se ve solamente a contraluz. Se ve así como un fantasmita, ¿sí? Bueno, el hilo de seguridad es un hilito negro que está a la mitad del billete. También tenemos otro hilo que se llama hilo denominativo. Está en la parte izquierda del billete. Dice la cantidad de lo que es el billete. También tenemos el hilo que atraviesa el billete. Se caracteriza por ser un hilo transparente, ¿sí? Es que es el hilo denominativo. Bueno, también tenemos lo que son las fibrillas de colores. Las fibrillas de colores son como si fuera la pelucita de la ropa, pero van a ser de varios colores. Esas están impregnadas en todo el billete, tanto al derecho como al revés, ¿sí? Bueno, tenemos también lo que es la microimpresión. La microimpresión es la leyenda de Banco de México, ¿sí? Que está en las esquinitas, tanto al derecho como al revés del billete. Digamos que están en uno de los márgenes. Si tú te observas bien, si observan bien los billetes, van a distinguir esa leyenda, tanto al derecho como al revés, repito, ¿sale? Bueno, esta es una de las medidas más importantes. ¿Por qué? Porque el billete que es bueno se logra distinguir esta leyenda, y el billete que es falso simplemente se ve como una pintura borrosa, ¿sale? Y no se logra distinguir. Bueno, también tenemos el microtexto. El microtexto es un poema que viene de mayor a menor, ¿sí? En lo que es decreciente. Bueno, tenemos también la banda iridiscente. La banda iridiscente es una bandita brillosa. Esa bandita brillosa es dependiendo el billete. Esta bandita es muy importante, ¿sí? Aunque los falsificadores han tratado de copiarla, ¿sí? Su textura y sus márgenes no están bien marcados y no se logra distinguir bien lo que es la imagen que están tratando de hacer. No sé si ustedes han observado que dentro de esa banda brillosita que tiene el billete, viene la denominación del billete, pero hagan de cuenta que se ve muy muy borrosona, no se ve tan llena de los píxeles, le llamemos, o sea, los puntitos de la imagen, no se logra distinguir bien. Hagan de cuenta que está completamente fuera de sus límites, fuera de márgenes, ¿sale? Bueno, también tenemos lo que es los elementos que cambian de color. Esos elementos, generalizando todos, son todas las imágenes que van a cambiar de color, ¿sale? Llámese la mariposa, llámese la paloma, llámese la greca, llámese la oruga, llámese el libro que cambia de color con la plumita, llámese las torres, llámese la mazorca en sus hojitas, ¿sí? Que tiene dos colores. Bueno, en todas estas, ¿sí? Van variando y es una característica en específico de cada uno de los billetes, pero generalizando les llamamos lo que son elementos que cambian de color. Bueno, el papel, tenemos tres tipos de papel que se manejan en la actualidad, llamemos sustrato, bond y polímero. El sustrato son los nuevos billetes, que son los de bicentenario, son los nuevos que acaban de lanzar, ¿sí? Esos, digamos que es una combinación, no es exactamente bond y no es exactamente polímero, es una combinación de ambos. El bond es el de los anteriores, hagan de cuenta que es, por ejemplo, el billete de 100, billete de 200 anterior, billete de 50 anterior, billete de 1000 pesos, pero el anterior, ¿sí? También tenemos el de polímero, bueno, muy reconocido como si fuera el de plástico, ¿sí? Aparentemente ese, bueno, dice que ¿en qué podemos distinguir un billete de esos? Bueno, ese billete también tiene medidas de seguridad en junta como los otros, ¿sí? Pero se pueden distinguir también características de las que acabamos de mencionar anteriormente. No por ser de plástico, llamémoslo así, no va a contar con las medidas, pero todos cuentan, ¿eh? Bueno, también tenemos lo que es la impresión intaglio, es lo que les decía. La impresión intaglio es lo rasposito del billete, ¿sí? No sé si ustedes han observado en algún comercio o en alguna tiendita o con algún con algún chico de, no sé, del mercado, de la tienda, el del carro, que luego se les queda mirando a los billetes y o lo toca, ¿sí? Bueno, eso rasposito es del billete, es lo que le llamamos impresión intaglio. Eso está tanto derecho como al revés y debemos de cotejarlo. Unas cajeras luego lo que hacen, el grave error de ellas, es tocarlo en la parte inferior izquierda y con eso piensan que son buenos y no. La verdad no debe de ser así, porque la impresión está en todo el billete, en todo el billete. Tóquenlo al derecho y al revés y va a estar ahí, ¿sale? Bueno, tenemos también lo que es el registro perfecto. El registro perfecto es el mapa de la República con la rosa de los vientos, ¿sí? Y la cantidad del billete en algunos, ¿sí? Si ustedes lo ven a contraluz, se ve perfectamente la imagen o la denominación del billete. Y también tenemos lo que es la tinta fluorescente. La tinta fluorescente, esa, digamos que se puede observar solamente con una lamparita de luz negra, pero bueno, dejémoslo en último término para poderlo explicar. También tenemos el código de bloques. Ese código de bloques está solamente en los billetes de 20, ¿sí? Y por último, en esos mismos billetes, en algunos de los más anteriores, está lo que es el folio en color rojo oscuro. Bueno, aquí también quiero mencionar por último que si ustedes aprenden a tocar los billetes, aprenden a observar bien los billetes, aprenden a ver sus márgenes, créanlo que van a estar tocando billetes buenos, ¿sí? Y van a detectarlos, pero sean observadores. Cada vez que toquen un billete, se van a dar cuenta de si es bueno o es falso, ¿sí? Apréndanlo, siéntanlo, ojalá y estos tips les hayan ayudado. También contamos con otras medidas que sí, que utilizamos bajo, por ejemplo, lo que es un, dicen por ahí un plumón, pero relativamente no sirve porque ya los están encerando y ustedes pasan el plumón y aparentemente es bueno. Entonces, aprendan estos tips, créanmelo que les va a ser de gran ayuda y créanmelo que les va a agradecer su bolsillo por haber sido útil toda esta información, ¿sale? Bueno, espero les haya gustado esta información y agradezco, ingeniero, por haberme invitado. Muchas gracias, hasta luego. Oye, qué interesante, pero bueno, aunque estamos sobre tiempo, me gustaría que nos comentaras algo bien importante. Por ejemplo, cuando vamos a alguna tienda y detectamos un billete falso, pues lo que hacen es regresárnoslo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno de ustedes en una tienda de este tipo detecta un billete falso? ¿Qué es lo que procede en este caso? Porque algunos de nosotros no sabemos qué es lo que hacen con ese billete. Es decir, ¿qué pasa cuando algunos de nosotros nos detectan un billete falso? Bueno, lo más prudente es cancelar ese billete y ya en todo caso, para no estar en conflicto con un cliente, se lo regresamos pero cancelado. ¿Por qué? Porque sabemos que puede ser malicia del mismo cliente que lo está rotando para defraudar a una persona, ¿no? Pero es lo conveniente, quitarlo, sacarlo del mercado para no estar cometiendo fraude y no participar dentro de ello, ¿no? Bueno, ok, te agradecemos de antemano por esos tips que nos das, esperamos que la gente lo tome en cuenta. Muy bien, amigos y amigas, ya saben qué hacer para cuidar su dinero, así que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.